¿Nos puedes decir cómo te llamas? ¿Puedes escucharnos? Nos falta poco para ir. ¿Eres consciente del lugar donde habitas? ¿Eres consciente del tiempo?